Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Arrancamos un programa más de Subsuelo S.A. agradeciéndole a todos los que se están conectando. Y bueno, este es el episodio 354 y arrancamos con de nada más y nada menos que la gente de The Clash, con un disco, bueno, esos que llamaban maxi single, que contenía cuatro temas y los cuatro temas eran la misma versión, This is Radio Clash, en diferentes versiones. material de 1981. Y bueno, así arrancamos el episodio de hoy de Subsuelo S.A. Bueno, iremos comenzando ahí con un poco, tal vez un poco más relajaditos, algo de garaje, algo de rock and roll, para ir subiendo ahí por esos sonidos un poco más estridentes del punk y a ver hasta dónde llegamos, a ver si se nos meten por acá esos espíritus del metal también y subimos un poco ahí el ambiente. Bueno, vámonos después de escuchar a The Clash, para ir entrando ahí en materia con más música, nos vamos ahora hasta Pensilvania, una banda llamada The Cynics, una banda de garaje que se formara por allá en 1983 y en el 2007, si no me equivoco, vamos a ver, sí, en el 2007 sacaran este disco llamado Here We Are. Y vamos a escuchar entonces un temita de ellos. Esto es Coming Round My Way. Esto es la gente de The Cynics. Every turn, teacher said I'd never learn. Nothing would be coming round my way. Well, I used to wallow in my own regrets and pine away for one I hadn't met. Well, I'd walk the dirty streets alone, pain would chill me to my bone. No one would be coming round my way. Yeah, nothing would be coming round my way. And no one hears a word I have to say. Well, I watch the day just slip away. I never win, I pay and pay. Nothing would be coming round my way. Bye. Bueno, así sonaba La Gente de los Monjes, una banda mexicana ahí de garage rock and roll de esa década de los 80, 70 por ahí. Y bueno, esto era un tema llamado Mi Mami Dijo, que viene en una recopilación llamada Disco Agogo, que por ahí vienen otras bandas como The Johnny Jets, Los Arcoiris, The Beards, Enrique Guzmán, entre otros. Por ahí el disco dice que bueno, en el firmamento de las grabaciones se ha hecho su aparición un sistema sideral formado por estrellas de la CBS de primera magnitud, de las cuales describieron órbitas bien definidas a la velocidad del jerk, el shaker, el surf y el yeye. Son regidas por un centro regulador de sus circunvalaciones que mantiene constantes respectivas órbitas y genera el ritmo de cada una de ellas. Y el núcleo central de esto es sin duda alguna el agogó, es lo que dice por ahí. Y bueno, Subsuelo S.A. todos los viernes de 5 a 7 de la noche acá en la www.506rockradio.com. Y bueno, para el colega Cristian, que ayer precisamente estábamos hablando de este disco, y de ahí vamos a ponerle otro de los temitas de los monjes. Esto se llama Pobre Niña. Sabemos lo que pueda pasar. Pobre niño, nena, olvídalo. Ya no sufras más. Este disco contiene música sucia. No te asustes. Y súbele a todo tu volumen. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Los Magníficos, una banda de México, que bueno, este fue su primer material llamado Lo Más Sucio de la Escena. Bueno, perdón, el disco se llamaba Perversitas, Lo Más Sucio de la Escena. Y bueno, este disco fue editado por Grabaciones Alicia, ese local que bueno, dio posada a muy buenas bandas ahí de sonidos de esa escena, tal vez alternativa y subterránea y demás. Vámonos ahora hasta Inglaterra. Vamos a escuchar una banda llamada Sir Dance a Lot and His Dancing Romancing Presenters, de un disco llamado Death to the False Twist, Muerte al Falso Twist. Y bueno, esto es un 12 pulgadas split con los peruanos de Manganzoides, y de ambas bandas tienen ahí un poco de este mismo sonido rock and rollero ahí con garaje. Y bueno, las letras de Sir Dance a Lot son bastante explícitas en cuanto a erotismo y sexo se refiere. Y bueno, como ellos dicen, baila twist en el slam o sufre las consecuencias. Vámonos con esto que se llama Back to Batam. I thought it was some kind of joke. Then he showed me his full moon stroke. I'm going back to the tan, back to the tan. I wanna dance with that Japanese man. Back to the tan, back to the tan. I wanna dance with that Japanese man. Bueno, así sonaba la gente Sir Dance a Lot. Y bueno, gracias a los que se están ahí conectándose. Y ya saben, nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, entren a la página www.506rockradio.com, donde pueden encontrar diferentes programas de lunes a lunes. Y en música 24/7, siempre ahí metiendo un poquito al rock en todas sus vertientes. Vámonos ahora a darle vuelta a este disco, vamos a escuchar algo de Perú. Bueno, estos suenan ahí un poco más cavernícolas, hay un sonido más rock and roll, ahí un poco más sucio. Y estos son los Manganzoides. Vamos a ver si logro poner el último temita llamado Amor Reptil. Soy pura instinto, pura agresión. Bueno, así sonaba la gente Manganzoides y vamos a escuchar otro temita de ellos. Vamos a escuchar uno que se llama Tren Fantasma. Bueno, así sonaba algo de garaje, rock and roll, sucio, como quieran llamarlo, desde Perú con la gente de Manganzoides. Y ahora nos vamos hasta Valencia, España. Vamos a escuchar una banda llamada Los Tracahombres. Y bueno, un disco con un nombre bastante particular, Rock and Roll Despechado. así que tiene ahí unas letritas bastante interesantes. Y para seguir con el despecho, como dicen ellos, vámonos con el tema Despechado por la Mujer Diablo. Bueno, así sonaba la gente de los Tracahombres. Como ellos mismos dicen, hoy es viernes para estar hundido en alcohol. Y continuamos, nos quedamos allá en España. Una banda que se formara en 1980 por este personaje Jorge Martínez. Y bueno, una banda que todavía sigue activa. De hecho, el próximo, bueno, en noviembre creo que es, van a estar de gira en México. Y pues sería genial ir a ver a Los Ilegales. Ilegales, de un disco que originalmente saliera en 1986, llamado Su Directo. Bueno, han habido varias reediciones, entre ellas por uno que tengo acá, que es un en Gatefold, un disco doble, bastante bonito. Vámonos con un par de temas. Caramelos Podridos y Soy un Macarra. Algo de para ir subiendo un poco. Ilegales.

Jóvenes por siempre, lo que nos dice el padrino de padrinos, el señor Amaya, quien, bueno, es, ha sido siempre la cabeza de la banda Síndrome de Jazz de México, todo un, una institución en cuanto a punk rock y rock and roll se refiere. Bueno, esto es de un disco llamado Avienta la Mona, una presentación bastante bonita, bastante artesanal, se podría decir. Y bueno, el síndrome del punk o síndrome nació por allá en 1982 y este señor todavía sigue por ahí subiendo a los escenarios y cantando de estas rolas de punk rock. Vámonos ahora, bueno, lo que escuchamos era Jóvenes por Siempre, como les digo, de esto es una edición que sacaran la misma banda, el mismo proyecto en el 2019. Ahora vamos a escuchar otro tema de este mismo disco llamado Avienta la Mona y el tema se llama Ópera Punk. Sería gritando Bueno, así sonaba el síndrome del punk. Ahora nos vamos hasta Irlanda y vamos a escuchar este cuarteto que naciera por allá en 1977. Y estamos hablando de la gente de Stiff Little Fingers, una banda ahí que le tengo bastante, bastante cariño por porque fue parte o sigue siendo parte de, del soundtrack. Esas bandas que fueron partícipes de varios momentos interesantes en la vida de cada quien, ¿verdad? Y pues, en esas épocas, un poco más adolescente, andar escuchando Stiff Little Fingers ahí con los amigos y haciendo travesuras, locuras, fue bastante interesante. Y bueno, por ahí tenía los cassettes grabados y ya logré hacerme por lo menos uno. Su primer material que saliera en 1979, llamado Material Inflamable. Y vamos a escuchar entonces un par de temas con el clásico Suspect Device y State of Emergency. Esto es Stiff Little Fingers, una bandota entre bandas. Try to break out from all the hatred. Suspect. Suelo. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Terminamos de escuchar a la banda o el proyecto de este personaje llamado Dennis Most, quien por ahí estuviera o fuera parte de un proyecto llamado Dennis Most and the Instigators, que bueno, hicieron ahí desde Inglaterra, y una buena, ay, disculpen, una buena banda de punk rock. Y bueno, como ellos mismos dicen, hacían una mezcla de punk, glam y rock and roll. Perdón, dije Inglaterra y no, eran de Massachusetts. Y bueno, Dennis Most sacó este disco llamado Instigate Me, que lo sacaron en el 2011. Que fueron unas regrabaciones de temas ahí que tenían viejos. Y en compañía de su colega en el bajo, Kate Grave, que Kate Grave, bueno, es otro personaje que ya ha sonado por acá varias veces, quien de ahí estuvo en Sanity Assassins, White Pigs, de Indisposed, entre otras bandas. Vamos a escuchar otro temita de Dennis Must. Y bueno, este que escuchamos era Blood Rush to Your Head. Vámonos a escuchar esta que dice As I Lie Dying, a Love Song. Está un tema compartido entre Dennis Must y Kate Grave. Así es, buenísimo el Dennis Must. Nos vamos ahora hasta Suecia. Vamos a escuchar unas bandas oscuras porque estuvieron ahí de bajo perfil o no se hicieron tan populares y demás. Y bueno, esto es de esas recopilaciones rescatadas por la serie o colección, como se quiera llamar. Son compilaciones no oficiales llamadas Bloodstains, que bueno, estas recopilaciones lo que hacen es recolectar punk, en sus inicios de 1976 al 84, agrupándolos ahí por países o estados o regiones. Sin embargo, de más adelante se hicieron otras recopilaciones también llamadas Bloodstain, igual manteniendo la esencia, el logo, las portadas todas en rojo, etcétera, tal vez de otros años, pero haciendo tal vez el mismo llamado de bandas tal vez que no fueron tan populares o que solamente sacaron por ahí algún material. En fin, vámonos hasta Suecia. Vamos a escuchar entonces de esto llamado Essential Punk Rock Blast, Bloodstains Across Sweden. Y vamos a escuchar un par de bandas. Vamos con What About, que con un tema llamado Pa Stockholm, y Criminella Guitar, algo así. Este otro sí trae fecha, dice que fue que lo sacaron por allá en 1977. Entonces, un par de banditas desde Suecia. Ya soy esa, arena ya la dos. Bueno, ahí antes de que caiga la policía del punk. Bueno, este tema se llama precisamente, como decía el coro, Hey Hitler. Y como ellos mismos dicen ahí, un tema increíble, crudo, vulgar, estúpido y bueno. Que bueno, que por ahí menciona que exactamente lo que estaban haciendo era una chota y una burla a todos esos estúpidos nazis que estuvieron por allá. Que estuvieron por allá en esas décadas pasadas. Y bueno, y este tema es de 1979. El tema se llama Books, la banda se llama Books. Y bueno, así que no se asusten, o sea, es una burla precisamente de cagándose a ese personaje. Bueno, continuamos, ahora nos vamos hasta España a escuchar una banda que se llama Zumo de Lepra, un disco llamado Haciendo Amigos, y escuchemos el tema Vente a Chernobyl. Enfermedades, mutaciones, regalos. danos tu alma. Vendas al novio. Cielo fantasma. Vendas al novio. Danos tu alma y ya. Bueno, así sonaba la gente de Zumo de Lepra, una banda de allá de España, editado por... híjole, casi no leo. Ojo Virulo Records. Y bueno, de un disco llamado Haciendo Amigos. Los temas que escuchábamos era Venta Chernobyl y Aburriendo. Vámonos ahora con este disco que me lo pidió el colega Cristian. Bueno, de hecho él me lo había regalado también hace ya bastante tiempito, que fue una reedición que sacó la gente de Street Punks. Y que bueno, por un lado viene Street Punks y por la otra Merry Monday. Vamos a escuchar, bueno, por acá dice The Only Good Punks Are The Street Punks. Disco de 1977, y vamos a escuchar Teenage Teaser y Peas and Flowers Are Dead. Bueno, esto es de este señor, este personaje Don Lamb, quien por ahí estuvo o sigue haciendo música, me parece, por ahí. Esto es entonces Street Punks. ...506 Radio Online... ...juntos en línea... ...siéntelo con oído... ...Radio Online... Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, continuamos. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Bueno, me agarraron aquí fuera base. Nuestro amigo el chino ahí que estaba pidiendo algo de música. Pero quedamos pendientes mejor para hacer un especial de punk y hardcore desde Argentina. Así que, chino, te embarcaste y estarás por acá próximamente. Vamos a subir un poco la velocidad. Vamos a escuchar esta banda llamada Justice Department, de un disco llamado Tras los Muros del Matadero. Bueno, una banda ahí que abogaba, porque la banda ya no existe, por los derechos de los animales, ante la crueldad animal, etcétera, etcétera. Y pues bueno, juzguen ustedes el sonido de esta gran banda. Los árboles gritan de dolor al morir, pero tú no puedes oírlos. Desde aquí escucho la agonía del bosque. ¿Por qué no podemos convivir los humanos y el bosque? Los humanos preparan la batalla final. El fuego de sus armas nos quemará a todos. Como todos los humanos, solo piensas en ti mismo. Te destruya. Yeah!

Bueno, terminaron de escuchar este proyecto unipersonal, me parece que era en su momento, del colega Jeffrey de esta marca de camisetas Dead State, y esto se llamaba Mordedura, que bueno, lo sacó ahí un bonito CDR bajo Ministry Records, que me parece que ese sello también lo manejaba él. Y bueno, antes de escuchar a Mordedura, teníamos a la gente de Los Crudos, obviamente, dando lo suyo como siempre, una banda imperdible. Y hablando de imperdibles, hace poco falleció este personaje, Sakebi, quien fue el vocalista de la banda Jism, una banda bastante particular. Creo que es una de las bandas japonesas de punk, de hardcore punk más populares, tal vez. Y su tema también, el más popular de todos, Endless Blockade, que Endless Blockade for a Pussy Footer. De ahí vamos a escucharlo para recordar al desaparecido Sakebi. Creo que la semana anterior, hace 15 días, que partió de este plano. Entonces escuchemos a Sakebi, que bueno, esto viene de un recopilado doble llamado Peace War, donde vienen bandas ahí bastante importantes de alrededor del mundo del hardcore y el punk. Por decir algunas ahí populares como Dirty Rotten Imbéciles, Septic Dead, Dead Kennedys, bueno, Jism, Declino, Los Violadores de Argentina, Vicious Circle, Negazione, entre otras. Pero bueno, vámonos con la música. Esto es Endless Blockade for a Pussy Footer. Here we go. pussy-hooters. A-Pod 6 Kids. Did it strike you for Lula? Did it have more teeth? Did it rave with screen? Did it defense with Star Wars? Bueno, bueno, clásico de clásicos, Gizim. Vamos a escuchar ahora un par de temas de dos bandas españolas que vienen un recopilado de este fanzine llamado Criptas. Creo que es uno de los sellos más sello y fanzine bastante importante allá de México. Siempre ha sacado muy buenos trabajos. Tanto en vinil, en CD, en cassette, y los fanzines siempre muy, muy interesantes, con mucha información y demás. Entonces, saludos ahí al colega Criptas, Luis Criptas. Y bueno, esto que tengo por acá es un disco que acompaña a su fanzine número 22. Y como les digo, esto es este recopilado, son solo bandas españolas, 24 bandas con sonidos ahí diferentes entre el hardcore y el punk. Vamos a escuchar un par de temas. Escuchemos estos desaparecidos llamados El Corazón del Sapo, con el tema A Desalambrar, que precisamente haciendo alusión ahí a Víctor Jara, quien creo que la otra semana es el aniversario de su deceso. Vámonos entonces, El Corazón del Sapo, con el tema A Desalambrar. En Latinoamérica, en Brasil, en Chiapas, en Guatemala todavía se oye cantar aquella vieja canción de Víctor Jara que decía: A desalambrar, a desalambrar, a desalambrar. Deja de matar, esta tierra es nuestra y no. Bueno, sonaron tres bandas seguidas, bastante comprometidas. Y creo que las tres ya están desaparecidas: El Corazón del Sapo, Lágrimas y Rabia y Disfaiz. Bueno, gracias a todos ahí los que nos han aguantado hasta acá. Creo que ya estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo. Y como siempre, agradecidos a todos por estar aquí. Como siempre, es interesante esto de la música como burla y rompa las fronteras con los sonidos, diferentes sonidos, diferentes tendencias. Cada quien tendrá ahí sus gustos preferidos y demás, pero igual todos dan lo suyo, todos tienen un mensaje, y ese mensaje de ahí es el perfecto para cada quien. Sí, es importante también decir que de la música es demasiada, hay demasiada, demasiada música como para quedarse pegados con los mismos cinco temas y cinco bandas de toda la vida. Así que hay que rebuscar, escuchar, conocer, aprender, y pues bueno, o al menos eso es lo que a mí me gusta. Así que de ahí todo está más ahora que todo está a un clic de distancia, como dicen. Pero bueno, todavía seguimos algunos necios por ahí tratando de escudriñar, o como algunos hacen, o muchos otros lo hacen, que es estar ahí en la arqueología musical. Bueno, en fin, gracias de nuevo a todos los que nos escucharon. Ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 5 a 7 de la noche, acá en su casa, www.506rockradio.com. Nos escriben al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. O a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos vamos con algo de ahí para que muevan, empiecen a mover los pies. Esto es un proyecto llamado Retrónica, del colega Renzo Ortega, quien es un artista plástico radicado allá en Nueva York. Y pues bueno, sacó este proyecto, como les digo, llamado Retrónica, donde sacó un EP en 12 pulgadas, donde por ahí participa también nuestra amiga y colega Taína Cojoa. Y pues bueno, este es un proyecto de música fusión, ahí le meten un poquito de todo. Y de aquí se los dejo, con esto cerramos. Y recuerden, música, la música es la que nos da vida y nos saca o nos hunde de donde sea que estemos. Entonces vámonos con un par de temitas para cerrar con Retrónica, 9000 millas y Noviecita. Hasta pronto, hasta luego.